8:10, vamos a quedarnos con nuestra escuela de salud. Estamos conversando por aquí Antonio y yo, Antonio Rodríguez Carrión, que vuelve a acompañarnos, por supuesto, a través de este espacio. No, pues los temas que vamos a abordar durante los próximos minutos, y nos vamos a quedar con cuestiones, ya por anticiparlo, como el Alzheimer y el ELA, dos enfermedades neurológicas que han sido protagonistas durante, por ejemplo, la ceremonia de entrega de los Oscars, precisamente porque películas con ese telón de fondo, con ese tema principal, han sido ganadoras de premios en ese sentido. Hablaremos también, por ejemplo, de la depresión y de hasta qué punto, ¿no? Porque todos estamos tristes a lo largo de, bueno, no sé si en algún momento a lo largo del día o en algunos días en concreto, en algunas fases incluso, y cuándo es tristeza o cuándo entramos ya en lo que sería depresión. O, por ejemplo, también hablaremos dentro de la sección de preguntas de la postura que se debe situar a una persona, acostar a una persona que ha perdido el conocimiento. Es un poco el sumario que hacemos ya sobre lo que es la el regreso de la Escuela de Salud después de varias semanas con motivo de lo que ha sido la programación especial del Carnaval de Ubrique, que todavía les estamos ofreciendo, aunque bueno, pues ya agotándose en estos últimos días que restan por delante. Hoy hemos querido ya recuperar, como decimos, esta sección en la que todos ustedes son grandes protagonistas, porque tienen la posibilidad de dejarnos sus preguntas, temas que quieren que abordemos, cuestiones concretas que pueden además pues ser útiles a otros oyentes porque tengan una situación similar, y todo ello pues pueden trasladarlo a través de los teléfonos de la radio 46204-2155, vía correo electrónico, también las redes sociales o incluso la aplicación de telefonía móvil Line. Dicho lo cual, pasamos ya a saludar y a dar la bienvenida de nuevo en este espacio a nuestra Escuela de Salud, al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Hola a todos los oyentes de Radio Ubrique. Hoy en un horario un poquito más extraño. Sí, normalmente a las 11, 11:10, 11:15. Uh-huh. Hoy un poquito más tarde, pero los próximos días serán seguramente a las 11:10, 11:05, 11:10, 11:15. Y también decir que durante estos días que, en fin, que hemos dejado el espacio, en el último espacio hicimos un recuerdo especial a la labor que hacen los farmacéuticos, labor callada, complementaria de la labor del médico, y para nosotros imprescindible, porque hacen una labor informativa que muchas veces a los médicos no nos da tiempo a hacer en la consulta. Y ya saludábamos en aquella ocasión, y lo decíamos, a las diferentes farmacias. En esta ocasión toca a la farmacia de don Ángel Fatou, y un saludo cordial y agradecerle toda su labor a Ángel, a Mari Carmen, a Francisco, a Ana y a Monse. Y sin más preámbulo, pues comentar lo que ha dicho Juan Carlos. Por cierto, que digo, hablando de farmacias, también mandar un saludo, un abrazo a los trabajadores de la farmacia de la calle Botica, que ya ha dejado de prestar sus servicios en nuestra localidad. Bueno, pues se ha cerrado por los motivos que, bueno, pues seguramente conocerán nuestros oyentes, pero en cualquier caso nuestro saludo tanto a la propia farmacia en sí, ¿no?, a sus responsables y a sus trabajadores por toda la labor que han venido realizando a lo largo de todos estos años atrás y el servicio que han prestado a los ubriqueños, digo, ya que hace referencia, ¿no?, a los farmacéuticos. Totalmente de acuerdo. En la enumeración cada semana de una farmacia va por orden alfabético para que no haya ninguna consideración especial. La calle Botica todavía no había llegado a la hora por orden alfabético, pero ya que lo has comentado, Juan Carlos, totalmente de acuerdo contigo que hay que agradecerle la labor que durante tantos años toda la farmacia, y en concreto ella también, ahora que se despiden, pues han tenido con todos los ubriqueños. Un cordial saludo a todos. Pues dentro de lo que son esos apartados, ¿no?, que vamos a recoger en el día de hoy, y en concreto en la sección que tenemos cada semana de noticias sanitarias, sobre todo te has fijado, Antonio, en una noticia que hace referencia a la entrega de los Oscars, ¿no? En esta edición, dos enfermedades neurológicas, Alzheimer y ELA, protagonistas de los Oscars. Pues sí, en los medios de comunicación, y además aquellas personas que hayan podido ver algunos fragmentos o cómo se entregaron los Oscars el domingo pasado, entre la madrugada del domingo y el lunes, pues habrán visto cómo dos de los principales Oscars, como son el premio a la mejor actriz y el premio a mejor actor, pues han recaído en películas en las cuales se abordan dos enfermedades muy importantes, que como son la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, como se llama en abreviatura. El premio a la mejor actriz, a Julianne Moore, por la película Siempre Alice, en la cual ella, la actriz, protagoniza a una doctora, en este caso Julianne Moore, protagoniza a la doctora Alice Howland, que tiene Alzheimer y no se rinde hasta esta enfermedad y aprende a convivir con ella. Esto me recuerda, hay muchos casos, me recuerda también al señor Maragall, que fue alcalde de Barcelona, que también le diagnosticaron Alzheimer, él lo sabía y se fue preparando para esta enfermedad. También recordemos, hay muchas personas con Alzheimer y afecta a todos los estratos sociales, a partir fundamentalmente de una cierta edad, a partir de los 60 años para arriba o 65 años para arriba es cuando más frecuente, aunque también puede darse en casos más jóvenes. El expresidente don Adolfo Suárez también sufrió esta enfermedad, como todos recordamos. Hay muchas actrices, muchos políticos, en fin, muchas personas y gente del pueblo que no tienen ese relieve mediático, pero que nos duele por ser nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos. Y recordar que esta enfermedad es muy frecuente. Es muy frecuente. En España se calcula que afectan alrededor de unas 600.000 personas y que a partir de los 65 años afecta a uno de cada 10. Y a partir de los 85 años a uno de cada 2. Es decir, de cada 2 personas mayores de 85 años, afecta a una. Mayor grado, menor grado, es decir, hay mucha intensidad, pero que es una enfermedad muy importante y que el hecho de que se haya llevado al cine ya se había llevado en otras ocasiones. Pues yo me acuerdo una muy famosa y que hemos visto, en fin, casi todos, El hijo de la novia, en una película argentina en donde se ve, en fin, como el drama que representa la enfermedad de Alzheimer. Y que ya digo, es una enfermedad que los medios de comunicación, en este caso a través del cine, pues ponen de manifiesto la gran importancia que tiene y la gran importancia que tiene la ayuda para el tratamiento, para descubrir nuevos medicamentos que mejoren la enfermedad. Actualmente no tiene cura, pero por lo menos que alivien los síntomas y disminuya la progresión de esta enfermedad, y sobre todo también que contemple al cuidador. Al cuidador, porque hay que tener presente que en esta enfermedad el 75% de los cuidadores tienen estrés, y la mitad de los cuidadores de Alzheimer, la mitad, es decir, uno de cada 2, tiene depresión. Una enfermedad que requiere mucho cuidado y que hay que cuidar al cuidador, porque muchas veces sufren en su cuerpo, es devastador esta enfermedad psíquicamente y causan depresión, que por ello es el tema que vamos a tratar después. Pues ahora hablaremos también, por cierto, de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, pero siguiendo, digo, por cerrar un poco con el tema del Alzheimer, y ahora lo comentaremos también con el ELA. ¿Cuáles serían los síntomas de sospecha, ya que estamos abordando esta enfermedad? El síntoma de sospecha de que alguien pudiera tener Alzheimer y sería conveniente acudir al médico. Primero, persona que tiene, puede aparecer por otro síntoma, pero lo fundamental es, hay veces, el pérdida de la memoria en algunos aspectos. No quiere decir que pierda la memoria de golpe y porrazo, sino poquito a poco, y además de cosas, y además intermitente. A lo mejor un día se le olvida una cosa, después está bien, acaba otro tiempo otra, pero cosas que son importantes, por ejemplo, cómo volver a su casa. Personas que están desorientadas en medio de la calle y no sabe cómo regresar a la casa. A cualquiera se le olvida una llave, no sabe dónde la ha puesto, a cualquiera la cartera, no sabe si la ha puesto en el cajón o aquí o allí o en el abrigo. Pero eso es normal a cualquier persona, y con la edad quizá también más, porque tenemos más cosas en la cabeza, pero hay cosas que son importantes. Por ejemplo, no acordarse de cómo se abrocha la camisa, no acordarse de cómo se abrocha o cómo se pone el cordón de los zapatos. Cosas que muy básicas, ¿no? Muy básicas, y esto pues sorprende, ¿no? Ya con el tiempo va aumentando las caras de los conocidos. Eso nos pasa a todos, que a lo mejor vemos una persona y dice, que esta cara me recuerda a alguien, no sé quién es. A mí, por ejemplo, me pasa muchísimo. Yo saludo a muchísimas personas, he saludado, pero a lo mejor ya no la vuelvo a ver. La veo una vez, me la presenta y no la vuelvo a ver hasta los 6 meses o hasta el año y ya no sé, no me acuerdo, ¿no? Y, en fin, yo voy por la calle y si veo que se me quedan fijos, saludo a todo el mundo. Y, pero yo muchas veces digo, ¿lo habré visto en urgencias? ¿Lo habré visto en alguna sala que he dado? No lo sé. Ahora, cuando son personas que son nuestros vecinos, son familiares, son gente que hemos visto muy a menudo, pues no se nos olvida. Pues se nos puede olvidar el nombre, a lo mejor de algún conocido, el apellido, pero lo que es quién es, no. Y sin embargo, en el Alzheimer estas cosas son de sospecha. Y entonces, después también cambios de carácter. Personas que a lo mejor eran un carácter tranquilo se ponen un poquito agresivo, un poco mal hablado, que antes no eran así. Hombre, eso le puede a un día cualquiera puede tener un mal día y tener un poco agresivo, pero cuando ya nota uno que esta persona ha cambiado y que tiene ya una cierta edad, 60, 65, 70 años, es cuestión de ir al médico. No quiere decir que sea Alzheimer, pero cambios de memoria, cambios de carácter, cambio, no sabe sumar, se le olvida sumar las cuentas, que antes sumaba, hacía cuentas muy bien, pues estas cosas es conveniente comentarlas con el médico cabecera, el cual, mediante unas sencillas preguntas, pues más o menos aumenta la sospecha, concierta una cita con el médico internista que viene aquí a Ubrique, como todos sabemos, se le hacen ya unas pruebas, uno que haga un dibujito, dibújame usted una estrella, dibújame esto, y con eso pues se diagnostica el Alzheimer. Después también hay que hacer unos análisis, hay que hacer unas estudios, un TAC de cerebro para descartar otras enfermedades que pueden confundir, y entonces pues si no hay otras enfermedades, pues entonces cuando se diagnostica de Alzheimer y se va a poner un tratamiento a base de hacer ejercicios mentales para que se retrase, para ello la asociación de Alzheimer, por ejemplo la calle Ubrique, es extraordinario, te mantienen, te hacen actividades y mandan unos medicamentos para detener un poquito la enfermedad, que no avance, y para mejorar los síntomas. Eso es brevemente un poco lo que es el Alzheimer y cómo diagnosticarlo precozmente. Una enfermedad en la que se está investigando, parece que hay novedades, avances, ¿no? Poco a poco, pero parece que sí, ¿no? Que va en buen camino, al menos esas investigaciones que se están... Sí, exactamente, va en muy buen camino, pero hace falta mucho más y esto requiere siempre dinero, requiere esfuerzo, requiere tiempo y que todos estamos metidos en el mismo saco. Aquí no hay, es decir, que yo porque sea muy listo, tenga muchos estudios, sea muy dinámico, no. Aquí estamos todos metidos en el mismo saco, le puede ocurrir a cualquiera. Sí, que no es, sea, no, nivel no económico, es como otra enfermedad que se pueden prevenir, ¿no? Lo que sí está demostrado que las personas que tienen mayor actividad intelectual, por ejemplo, no hace falta ser un catedrático en ninguna materia, sino simplemente que tienen su mente activa, por ejemplo, haciendo encaje de bolillo, aunque sea esa persona analfabeta, ¿no? O jugando, que digo yo, al ajedrez, jugando al dominó, a las cartas, todas estas cosas que mantienen activa la mente, pues permiten que en el caso de que estés predispuesto a sufrir Alzheimer, te retrase. El Alzheimer es más frecuente en personas que tienen menos actividad mental. Entonces, si uno está todo el día sentado frente a la televisión, si nada más que metiendo una cosa sin criticarla o sin pensarla, pues estamos más expuestos a sufrir esta enfermedad. Lo que pasa es que incluso ni así, quiero decir, ¿no? Porque ahí está Margal, está Suárez. Exactamente. Eran personas, ¿no? Y personas con un nivel intelectual enorme, y entonces también la tienen. Pero ya digo, es más frecuente en personas que no lo tienen. Eso de un lado, también hablamos de la ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica. Y en ese sentido también, si te parece, podemos entrar, ¿no?, un poco en qué se percibe como primeros síntomas y que por tanto nos pueden llevar a preguntar al médico, ¿no? Sí, la esclerosis lateral amiotrófica, una palabreja un poquito rara, pero es sencilla de si se explica. Esclerosis significa endurecimiento. Por ejemplo, un callo en la mano, que cogemos una actividad manual y nos salen callos, es una esclerosis. Una dureza, esclerosis significa duro. Lateral, se refiere a que en la columna vertebral, por dentro, está la médula, por donde van los nervios, es el tuétano que le decimos de los huesos de espinazo, ¿no? Ahí van los nervios, Pues la parte de al lado, que es por donde van los nervios, dentro de esa médula, ¿no? O de esa, de ese tuétano, la parte del lado lateral, es la que se pone dura, que es por donde van los nervios. Y amiotrófica significa que los músculos se quedan atróficos. Atrófico significa que se quedan endebles, delgaditos, sin nutrición, como cuando un niño, por ejemplo, en los países del mundo, no come, se quedan delgaditos, menuitos. Pues en este caso, los brazos, las piernas, como no se ejercitan, la masa muscular se va perdiendo, quedan atróficas, se quedan sin masa. Pues entonces, la esclerosis lateral amiotrófica significa que debido al endurecimiento de esta médula, de este tuétano que va por la columna, los músculos se quedan sin paralíticos y por tanto se quedan delgaditos, sin masa muscular, atróficos que se llama. Pues, ¿esto por qué se produce? No se sabe exactamente por qué se produce, están estudiados, parece que puede haber un componente genético hereditario, pero en fin, no está claro, parece que a veces hay algún familiar que ha tenido esto, pero no es claro. También se atribuye a sustancias tóxicas, a sustancias ambientales de algunos sustancias que haya ingerido con los alimentos, con el medio ambiente, y también se atribuye a algún virus que haya podido destruir esa zona de la médula, de la tuétano, que hemos dicho que es la médula, y pero en fin, no está claro todavía el por qué se produce esta enfermedad. Y respecto, ¿cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar que pueda alguien tener la ELA? Pues los primeros síntomas son como calambres en los brazos, en las manos, en las piernas, repetido, no porque una vez uno tenga un calambre o de vez en cuando tenga un calambre, eso es propio, por ejemplo, la diabetes, sino que en los dedos de las manos o en las piernas aparecen como hormiguillas, como calambre, y pasando el tiempo no se van quitando, sino después cada vez con menos fuerza, la persona le cuesta trabajo andar, le cuesta cada vez, no tiene fuerza para coger bulto, los mandados que antes hacía, la bolsa de mandado, va uno al supermercado o a la tienda y antes lo lleva bien, y cuando el tiempo va viendo que además de la hormiguilla nota poca fuerza, puede ser debido a otras enfermedades, puede ser a lo mejor debido a que tenga una artrosis en la columna, en las cervicales o algo, pero ya eso de las manos y también de las piernas, cada vez con menos fuerza progresivo, no quiere decir que sea ELA, ni mucho menos, porque es una enfermedad más rara. Es una de cada 50.000 personas. En Ubrique somos 17.000. Yo he visto casos de ELA. Y es la verdad lamentable, porque esta enfermedad es progresiva, no se para. Aunque, por ejemplo, en el caso de Stephen Hawking, este científico que vemos muchas veces en la tele, que va en silla de rueda, que está paralizado prácticamente, este hombre, en la supervivencia de este hombre, lo cogió prácticamente de joven, y fijemos la edad que ya tiene, y sin embargo ahí está, pero claro, muy debilitado, porque, y es curioso que en esta enfermedad, la orina y los músculos de la defecación, de hacer caca, no se afectan. Y las relaciones sexuales, puede tener relaciones sexuales que no está afectado, y los músculos de orinar y de hacer caca no se afectan, y pero sin embargo sí, los de las piernas o de las manos, los de tragar, también los de la respiración, pero eso ya en fase avanzada, cada vez tiene más dificultad para respirar porque los músculos no le responden, los músculos del pecho, y entonces pues hay veces que hay que ponerle un respirador, y estas personas al tener dificultad para tragar, ya digo, en fases más avanzadas, pues pueden ser que la comida, en vez de irse al estómago, pues se le meta hacia los bronquios y da cuadro de problemas respiratorios. Uh-huh. Siempre ya digo, las hormiguillas y la falta de fuerza permanente en brazos y piernas son los que hacen sospechar esta enfermedad, y ya digo, hay que descartar otras enfermedades que pueden dar al principio estos mismos síntomas. Habíamos comentado que bueno, pues se trata de la enfermedad que generó esa campaña, ¿no? Muy llamativa, medio de comunicación y sobre todo las redes sociales, ¿no? Del cubo de agua, ¿no? Sí, agua helada. El echarse un cubo de agua helada por encima, que hemos visto hace pocos meses en todas partes del mundo, para llamar la atención sobre esta enfermedad, que aparece, suele aparecer entre los 30, 35 años y los 70, suele hacer la edad de aparición, y ya digo que suele ser de un caso por cada 50.000 personas, lo que en España ocurren aproximadamente unos 900 casos al año. ¿Eh? En España, 900 casos nuevos al año. Esta enfermedad no duele, no suele provocar dolor, aunque claro, cuando aparecen calambres, y además la pérdida de movimiento, pues te causan molestias. A veces los calambres son dolorosos, pero en general no es una enfermedad dolorosa de por sí, sino que cada vez se va paralizando todo nuestro organismo. Y el tratamiento, pues, es evitar la rigidez muscular, los músculos que están rígidos, con baclofeno, que es un fármaco, y evitar los calambres con fenitoína. En fin, eso ya lo mandan los médicos, aparte de, por ejemplo, la fisioterapia y la psicoterapia. Esta enfermedad te coge unas depresiones de camello, porque, como es lógico, cualquiera que le toque, y entonces, igual que el Alzheimer, provoca depresión, sobre todo los familiares y cuidadores, aquí también, y entonces es un cuadro que vamos a tocar ahora. Además es una enfermedad degenerativa, o sea que esto va paso a paso. Y progresiva, va aumentando, cada vez va más. Al hilo de esto, se vamos a dejar las preguntas al final, pero como es sobre lo que estamos tratando, vamos a ir con una cuestión que nos plantea una oyente. Dice, pregunta que tiene un familiar que es conductor profesional, le ha cogido miedo a conducir debido a sus constantes despistes. Comenta que tiene muchos cambios de humor. Quiere saber si es síntoma de principio de Alzheimer o demencia, o se debe a algún tipo de depresión. Eso vamos a tratar, porque muchas veces, muy buena pregunta, la depresión se confunde con la demencia. Vamos a adelantar ya un poquito el tema, porque se imbrica, se mezclan los dos. En la depresión, por ejemplo, uno de los síntomas, como todos sabemos, es la tristeza. La persona no tiene ganas de peinarse, de salir a la calle, está triste todos los días, pero es que además también afecta la depresión a la capacidad intelectual. Es decir, la persona con depresión tiene menos memoria. En los ataques de depresión la memoria se le olvida las cosas, no tiene tampoco capacidad para pensar. Antes solucionaba los problemas como más o menos, en fin, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y lo solucionaba a su manera. Pero cuando está deprimido, aparte de la tristeza, las facultades mentales disminuyen. La memoria, la atención, el estar atento, el pensar. Entonces, en esta persona, caso concreto del conductor, puede ser un caso de depresión. Es decir, que tenga sus capacidades, las distracciones y sus capacidades intelectuales un poquito disminuidas debido a que tiene un deprimido. Pero recordemos que la demencia, cuando una persona se dice que está demenciada, es porque sus facultades mentales también están disminuidas. La memoria, una persona que el Alzheimer, por ejemplo, que pierde la memoria, se dice que está una persona demenciada, significa que ha perdido la memoria. Muchas veces identificamos al demente con otro tipo de enfermedades, como pueden ser la psicosis. Personas que dicen, uy, esa persona ve bichos, escucha cosas raras, parece que le persiguen. Y ya asociamos, como que antes decía, loco, ¿no? Es decir, el demente con el loco, ¿no? Vamos a ver, en medicina, demente es aquella persona que sus facultades mentales pueden estar disminuidas. Pueden ser, por ejemplo, una pérdida de memoria. No significa que vea cosas raras, nada, sino que no se acuerda. Que no se acuerda debido a que tiene una cierta edad. Pero no por eso significa que tenga que ver bichos o que le persiguen o cosas raras, ¿no? En este caso del conductor, puede ser que sea un síntoma de depresión. Yo no sé la edad que tiene este señor que conduce. Puede, si tiene una cierta edad, porque yo 60, 60 y tantos años, o una cierta edad, dice, ¿puede ser Alzheimer? Puede ser. Puede ser comienzo de Alzheimer. Y si, ¿cómo sé yo si es demente? Es decir, si es una demencia, es decir, una enfermedad de tipo Alzheimer, o a lo mejor un tipo de otro tipo, o es depresión. Pues es relativamente fácil. Si, bueno, tiene que ir al médico y contarle el tema, decirme usted, además yo soy conductor y yo no me acuerdo, y si es un conductor profesional, y aunque no lo sea, es delicado, las distracciones. Yo no conduciría hasta que no me averiguaran. ¿Por qué? Porque muchas veces al menos déficit en falta de una vitamina, la vitamina B12, que da síntomas igual que el Alzheimer, igual que una demencia. Entonces, con una inyección al mes de esta vitamina B12, que está en la yema de huevo, pero hay personas que no la asimilan. Que no la asimilan porque su estómago no le funciona bien, hay una sustancia en el estómago que no la fabrica, pues simplemente poniéndole una inyección de vitamina B12, en Ubrique hay mucha gente que se la pone, mayores, y se pone fenómeno. Le da la vitamina que le falta. Entonces, personas que antiguamente al menos se diagnosticaban de Alzheimer o de otra demencia, lo que hacía falta es simplemente una vitamina. Fíjate qué cosa más tonta. Entonces, vamos a quitar eso. No sé si dice yo cómo se quita ya. Entonces, Lo primero es ir al médico de cabecera, explicarle que tiene muchas distracciones, que es conductor, y el médico de cabecera pues te pedirá posiblemente un análisis para ver si tiene falta de alguna vitamina o algo, te hará algunas preguntas y después, si hace falta, pues te mandará al médico internista para que, si hace falta, complete el estudio con algunas pruebas más, si es que hiciera falta. Pero que yo no lo dejaría en este caso del conductor, porque ya digo, puede ser síntomas de depresión o síntomas de una demencia que está empezando. Y si es de depresión, al tratar la depresión, pues te le quita los síntomas, te le quita las distracciones. En sí, la depresión es una enfermedad muy importante, importantísima. Tanto es así que se calcula que para dentro de 5 años será la segunda causa mundial de invalidez. Es decir, dentro del año 2020, tal como van las cosas, la primera causa de invalidez será las enfermedades cardiovasculares. Es decir, las trombosis, los infartos, las trombosis cerebrales, los ataques cerebrales que te dejan ya inválido, ¿no? Esas son causas de... Pero antes que el cáncer, antes que los accidentes, va a estar la depresión. La depresión te anula de tal manera tu capacidad de pensar, tu capacidad de solucionar problemas, la memoria, además la tristeza que te invade, que no te deja salir a la calle ni tener relaciones, te invalida para el trabajo. Es decir, fijaros, parece una cosa tonta la depresión. Ah, no, tú vístete, arréglate y sal a la calle. Si precisamente haces lo que no tengo ganas, es muy fácil decirlo. Y entonces, y la pregunta del millón, ¿y la depresión tiene solución? Por supuesto que sí. Hay enfermedades que no tienen solución, a menos nada más que paliativos, como el Alzheimer, que no se curan, pero que en fin, que se paran, pero la depresión sí. La depresión hay varios grados, hay grados leves, que simplemente hablando con la persona, pues se le puede más o menos orientar, amueblarle un poco la cabeza, ver las causas, porque muchas veces es debido a una causa, un problema familiar, un problema económico, un problema social, y si no es grave, pues oye, orienta tu vida, borrón y cuenta nueva, cosas claras, sin pelearse con nadie, tan amigo como siempre, pero blanco lo blanco y lo negro negro. Y punto. Y a partir de ahí se va solucionando. Otras veces también depende de factores hereditarios, de la educación de esa persona, de su formación, un poquito es moderada, es un poquito más mejor de la depresión. Y entonces, además de amueblar bien la cabeza, ponerle ideas muy claras y saber que todavía tenemos una vida por vivir, a mí me hace falta en principio una ayuda con algunos fármacos, porque se ha visto que en la depresión baja una sustancia que fabricamos en nuestro cerebro, que es la que nos mantiene en un estado de ánimo más o menos estable. Entonces se le da estas pastillas, como el que le da el diabético, ¿no? Para que regule la insulina. Y está durante un tiempo tomando estas pastillas de depresión hasta que ya la vuelve a fabricar y ya está. Y hay personas que tienen una depresión prácticamente crónica, por antecedentes familiares, por algún gen o algún... Y entonces, pues nada, están tomando su tratamiento toda la vida, que no se debe dejar, ¿eh? Y recordar que el tratamiento para la depresión empieza a hacer efecto, a notarse los efectos, al mes de empezar a tomar. Es decir, no voy a tomarme yo hoy las pastillas y ya mañana ya está yo más o menos bien. No, es como el que siembra trigo. Yo siembro trigo y mañana tengo aquí la mata ya de trigo con la espiga. No, no, y usted, eso necesita un tiempo para que la mata vaya creciendo y salga la espiga. Pues en el caso de la depresión, necesita un mes para que ya los efectos se manifiesten. Así que no aburrirse y decir, oye, yo llevo ya 2 semanas tomando las pastillas y sigo igual de triste, yo no tengo ganas de vivir. No, no, y usted, un antibiótico, por ejemplo, o un antiinflamatorio empieza a hacer efecto al momento. Es decir, rápidamente, pero en el caso de la depresión no, porque tenemos que fabricar esa sustancia y necesita, como las vacunas. Cuando te pones la vacuna, necesita unos cuantos días para que la vacuna desarrolle el anticuerpo. Aquí necesita algún tiempo. Y lo que comentábamos al principio, no es lo mismo una depresión clínica como trastorno, que sería un trastorno del estado anímico, a lo que sería, bueno, cuando se habla coloquialmente, estoy deprimido, bueno, todo el mundo está triste en alguna oportunidad durante algún tiempo... la prolongación de ese tiempo, ¿no? Y la profundización lo que llevaría a la depresión como tal, ¿no? Exactamente. Para que un trastorno de este tipo, donde, como bien dice Juan Carlos, hay tristeza profunda, no una tristeza que estoy triste, sino una tristeza honda que está uno, que no, la autoestima, yo no valgo para nada, con sentimientos negativos, pérdida de interés por todo, incapacidad de disfrutar, como dice, oye, lo bien que lo están pasando y él no tiene ganas de disfrutar, la memoria que disminuye, la concentración, la capacidad de razonamiento, el rendimiento bajo en el trabajo, en fin, las ganas de estar solo, llorando continuamente, irritable, sobre todo en niños y adolescentes, muchas veces la depresión se manifiesta porque está muy irritable. El niño se irrita por nada. Y lo que tiene un cuadro depresivo, que no saben. Es decir, en niños y adolescentes, cuidado con un estado de irritabilidad permanente, continuo, cuando el niño antes no era así, a lo mejor, ¿no? Y es un síntoma de depresión. Y es muchas veces solamente eso. Otras veces sentimiento de culpa. Hay que ver lo malo que soy, lo mal que lo he hecho. Y no son simplemente circunstancias de la vida que ocurren. Y a veces que hay hasta signos de gravedad, ¿no? Como son la idea de muerte, suicidio. Yo me quiero morir, yo voy a hacer algo malo. Cuando esto hay que ir al médico. Esto no se puede dejar, ¿no? Ya se le pasará. No. Ahí. Y después, la depresión puede llevar también, no solamente cosa mental de tristeza, sino síntomas orgánicos. Es decir, síntomas que lo vemos todos, como son disminución de peso. O aumento de peso, gente que le dan por comer, porque la depresión le da por comer y otro por no comer, alteraciones del sueño. Hay personas que son y se manifiesta porque no duermen bien, no se levantan cansados y ya digo, y la falta de energía. Para que haya depresión, debe estar, los síntomas depresivos deben durar en el tiempo. Ya digo, no es como dice Juan Carlos, que un día no basta, que unos días esté triste. Debe ser un trastorno en el tiempo, al menos de más de 2 semanas, Debe estar más de 2 semanas con estos síntomas, y que, ya digo, y además la mayor parte del día, que dure no un ratito y el resto del día estoy bien, sino que casi todo el día estás triste, Y digo, con más de 2 semanas y acudir al médico que tiene tratamiento. Pues todo ello ya decimos en torno a la depresión como el tema principal que queríamos abordar en el día de hoy. Nos hemos referido también al Alzheimer, a la ELA y otra cuestión que comentábamos al principio dentro de la sección de preguntas, además de las que, insistimos, nos pueden dejar nuestros oyentes. Ya hemos ido con alguna cuestión que nos ha planteado un oyente. Pueden seguir, todavía tenemos unos minutos por delante, dejándonos esas cuestiones que quieran plantearnos. Pero la pregunta que, por ejemplo, en la sección habitual de cada semana queríamos abordar hoy es, mientras llegan los servicios sanitarios, ¿en qué postura se debe acostar a una persona que ha perdido el conocimiento? Es importante, muy importante esta pregunta. Esto es cada vez que doy algún taller o algo, pues siempre hacemos esto porque, quien más y quien menos, alguna vez ha encontrado algún familiar que le ha dado un desmayo, una lipotimia, y uno, siéntalo, el otro, dale, debe ver, el otro, déjalo tranquilo, y cada uno, y hay que tener las ideas muy claras. Primero, hay que saber si una persona está inconsciente o está en parada respiratoria. Si está inconsciente, el primer diagnóstico, ¿está inconsciente o no? Porque si una persona cae al suelo y yo le digo, oye usted, o papá, o quien sea, oye usted, ¿qué le pasa? Dice, que tengo mareo. Pues, no está inconsciente. Responde. Sí, cuando, o simplemente, hace algún gesto, déjame quieto, déjame, significa que se está enterando de lo que le estoy diciendo. Luego, cuando una persona es capaz de responder a una pregunta, o de alguna manera hace algún gesto como quítame la mano, es decir, a lo mejor no habla pero te aparta la mano, significa que estás viendo que le estás poniendo la mano, le estás pellizcando, entonces no está inconsciente, sino simplemente estará aturdido. Una persona inconsciente no responde al estímulo y además hay que saber si está vivo o no. No hace cosa que esté casi muerto porque tenga una parada respiratoria, y entonces ha perdido conocimiento y además se va a morir porque no respira. Y dice, bueno, entonces hay que ver primero si responde, porque una persona si responde, déjame quieto, significa que respira. No vayamos ahora a investigar, bueno, ahora toca a ver si respira, o a ver si se pulsa. No, una persona que responde de alguna manera a un pellizco, o ay, que me duele, o alguna cosa, respira, luego no hay que hacerle más nada. Respecto a lo que vamos a decir ahora, también hay que averiguar si respira. Para respirar, como ya sabemos, es aplicar el oído a la boca. Si escuchamos que sale por ahí aire, un murmullo de aire, pues significa que está respirando, está vivo y tiene pulso. Es decir, la persona que respira tiene pulso. Si no escuchamos nada porque es jaleo, pero notamos el aliento, se nota como un airecito que nos daña el oído, está respirando. Y también a la paz, estamos mirando al pecho. Si vemos que el pecho sube y baja, hombre, si tiene mucha ropa, como ahora en invierno, le quitamos ropa y lo dejamos con la camisa, o en fin, algo que podamos ver, si el pecho sube y baja, es que está respirando. Luego tiene pulso, no hay que tomarle el pulso. pero persona que no responde y que respira, ¿eh? Que sabemos que está vivo porque está respirando. Pues, por supuesto, una persona inconsciente que no responde hay que llamar siempre a los servicios sanitarios. ¿A qué teléfono? Se pueden llamar a dos teléfonos. Al 061, que es directamente urgencia sanitaria o emergencia de sanidad, o al 112, el 112, que son emergencia en general. Ellos ya se encargarán de llamar al 061, pero como es un caso que es típicamente médico, para que vaya más, aquí no hay que llamar ni a la policía ni a los bomberos, como en un caso de un accidente de tráfico, ¿a quién se llama? ¿Al 061 o al 112? Pues lo correcto es llamar a 112, al 112, porque tiene que coordinar al bombero, guardia civil, en fin y demás. Pero cuando es solamente un caso médico, que se sabe que ahí no ha habido ni, que ahí no tiene que intervenir la policía ni nada, pues se llama al 061 o al 112, al que queramos, al que nos acordemos. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Si respira, ya digo, y vemos, es decir, está vivo porque está inconsciente y no responde, se le pone de costado. Nunca boca abajo ni boca arriba. Si lo ponemos boca abajo, acostado boca abajo, puede venirle un vómito y ahogarse con el vómito porque no lo puede, si se ahoga con, no lo puede echar. Y si lo acostamos boca arriba, igualmente, puede venirle un vómito y se ahoga con el propio vómito. Es decir, no se muere de otra cosa y se muere ahogado. Entonces, si lo ponemos de costado, ¿qué ocurre? Que si le viene un vómito, pues puede caer fuera y entonces pues le permite que pueda seguir respirando. Antes de ponerlo de costado, siempre nos tenemos que asesorar, estar seguro de que no tiene nada en la boca. Es decir, que, por ejemplo, si una persona mayor puede tener dentadura postiza, que a lo mejor se le ha movido al perder el conocimiento, al caer al suelo o al ponerlo nosotros en el suelo, pues y la dentadura postiza le está atascando la entrada de aire, impide que entre el aire, pues quitarle la dentadura postiza, si es que la tuviera. Si una persona joven o mayor también, siempre abrirle la boca por si estaba comiendo un pedazo de pan tiene algo que, o un vómito que la vino, tiene comida en la boca, o un chicle, o un caramelo, quitárselo. Porque si lo ponemos de lado, pero no le hemos quitado el obstáculo que tiene, es decir, el chicle, el pan, el caramelo, pues se va a ahogar de todas maneras, aunque lo pongamos de lado. O la propia lengua, incluso. O la lengua. Eso, claro, exactamente. Es ponerlo también de costado, no solamente para que pueda ser el vómito. Es porque si lo ponemos boca arriba, la lengua se le va para atrás y se ahoga. Y dice, bueno, pues yo me acuesto boca arriba para dormir y no me ahogo. Bueno, hay veces que se ronca, pero ¿qué ocurre? Que la persona que ha perdido el conocimiento, los músculos que sostienen la lengua se relajan, cosa que en una persona que está normal, no. Y entonces al relajarse, en esta persona que está inconsciente, la lengua se le va para atrás y atasca y obstruye el aire que entra o por la nariz o por la boca y se ahoga. Entonces poniéndolo de lado, la lengua no se va para atrás y no se ahoga, ¿eh? Entonces, poniéndolo de lado, permitimos que pueda vomitar y además permitimos que la lengua no se vaya hacia atrás. Pero ya digo, siempre asesorándonos de que esa persona está respirando. Porque si no está respirando, aunque lo pongamos de lado y está en parada respiratoria, no sirve de nada. Habría que antes hacerle masaje cardíaco, pero en fin, eso ya es otro tema, ¿eh? Pero personas que respiran, que está inconsciente, ponerlo de costado, ¿eh? Hasta que llegue la ambulancia, que, en fin, o el servicio sanitario que hemos llamado, siempre llamando al 112, 112 o al 061, ¿eh? En caso de que no sea un accidente, que se necesite otros recursos. Esto siempre en todas las situaciones, ¿no? En que una persona no tenga conciencia, de costado, inconsciente, sí. Hay que ponerlo de costado, porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte por una cuestión que puede parecer, de hecho, es insignificante y que no tiene nada que ver incluso con el propio fondo del problema que tiene. Sí, yo en este caso me refería en todas las situaciones a alguien que vemos por la calle que pierde conocimiento o que estamos en un local y alguien pierde conocimiento, porque si es debido a un accidente, se ha caído de un árbol, la ha atropellado una bicicleta, una moto, un coche y está inconsciente, respira pero está inconsciente, o en medio de la carretera, por ejemplo, además de ponerlo de costado para que, ya digo, si le viene un vómito no se ahogue o no se atore con su propia lengua, hay que protegerlo del frío. Digo ya cuando estamos en el medio ambiente, en el campo o en un sitio, porque al menos no se muere por una falta de respiración, Pero en el campo, en un accidente de tráfico en invierno, se muere de frío. Porque la persona que está, en medio de la carretera, mientras llega la ambulancia que viene del hospital, pues al menos tarda un cuarto de hora o 20 minutos, depende de la distancia que esté del hospital o del centro de salud. Y en invierno, por ejemplo, el frío se pierde fundamentalmente por la ropa mojada o por la cabeza. Sabemos que la cabeza tiene muchos vasos sanguíneos, nos damos una pedra, un coqui, un algo, y nos hace una pequeña herida y sangra muchísimo porque hay muchos vasos sanguíneos en la cabeza. Pues cubrirle bien la cabeza para que no pierda calor y taparle con una manta, con abrigo, con ropa, para que no se hiele, para que no entre en hipotermia, en invierno. Esa precaución hay que tenerla. Y por supuesto, si son personas que están inconscientes, yo creo que de sentido común, ¿no? Pero que desde luego no se le puede dar nada, ni líquido ni absolutamente nada, porque lo que podemos hacer es ahogarlo nosotros. Exactamente, la persona inconsciente, nada. Vamos a darle un poquito de agua, vamos a darle algo de azúcar, a ver si va a dar azúcar. Si está inconsciente, por boca, nada. Porque nosotros tenemos un acto reflejo, es decir, algo inconsciente que cuando comemos tapamos. La epiglotis, es decir, una membranita que tenemos en la garganta, tapa la entrada a los bronquios y entonces la comida se va hacia el estómago. Pero cuando se está inconsciente no funciona eso. Y entonces lo que tomemos o lo que nos den a tomar estando inconsciente se nos puede ir a los pulmones y no nos morimos por lo que ha causado la inconsciencia, sino nos morimos porque nos han ahogado, nos han echado líquido para donde no debía y entonces pues una neumonía o simplemente una dificultad respiratoria que puede ser muy grave. Desde luego, estamos hablando de inconsciente, no aturdido. Una persona aturdida, como tú has comentado al principio, es algo distinto. Responde, siempre te responde de alguna manera. Así que, bueno, pues eso sobre esta cuestión que queríamos analizar en el día de hoy, la postura en que se debe acostar una persona que ha perdido el conocimiento. No sé si, Antonio, algún apunte más. Sí, era respecto a la depresión. Estamos hablando de la depresión, pero me gustaría dar un matiz sobre un caso particular de depresión que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero que yo creo que es muy interesante porque muchas veces pasa desapercibido, que es la depresión que entra en dos circunstancias, una después del parto y otra al dejar de fumar. Es frecuente, relativamente frecuente, no quiere decir que sea tampoco, pero en fin, que se da muchos casos, después de un parto, la persona, la mujer que ha dado a luz, entra en depresión, tiene una depresión, se llama depresión posparto, y es relativamente frecuente. Entonces, no nos asustemos en que es relativamente frecuente, pero que necesita decírselo al médico de cabecera para que tome el tratamiento adecuado. Y después, la otra circunstancia es persona fumadora que deja de fumar y entra en depresión. Y muchas veces, pues a mí me ha ocurrido, me ha llegado personas que, mire usted, que es que yo la verdad he pegado unas campavías, yo he dejado a mi marido, a mis hijos, porque yo no tengo ganas de vivir, yo lo estoy haciendo mal, en fin, todos los sentimientos de culpa que tienen las personas muchas veces con depresión, hay que ver que la culpa es mía, tal, tal. No, y a lo mejor no tiene tantos problemas, o es un problema, pero que oye, que son circunstancias de la vida que hay que desarrollar hoy, buscar solución y a seguir adelante, ¿no? Y entonces se presenta. Vale, no te preocupes, es que no me ha dado tiempo a cortar, normalmente corto la voz y no me ha dado tiempo, ahora llamaré. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces pasa una depresión desapercibida en personas que han dejado de fumar. Entonces uno le pregunta, ¿usted ha tenido problemas? ¿Usted ha tenido esto o lo otro? No, no, no. Y bueno, pues al menos una depresión sin causa aparente, que no, en fin, que sino que surge, se llaman endógenas, que no hay motivo aparente de que sea la causa. Y hay una pregunta que siempre se hace, que siempre hace el médico. ¿Usted ha dejado de fumar recientemente? A lo mejor la persona no ha fumado nunca. Y dice, no, mire usted, yo nunca he fumado. Ah, bueno, vale. Pero dice, ah, sí, yo llevo ya una semana sin fumar. ¿Y usted era fumador? Uf, yo doy un paquete o dos diario. ¿Y si usted cómo lo sabe que yo fumaba? Hombre, muchas veces se sabe por el color de las uñas, de los dientes y demás, ¿no? Dice, pues hace una semana que he dejado de fumar. Y entonces el médico sospecha de que eso, de que al haber dejado de fumar, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se hacen los talleres, estos son personas que no han seguido ningún taller para dejar de fumar, sino a las bravas, ha dejado de fumar por fuerza de voluntad, porque yo soy así, ¿no? Y yo me quito y punto. Y era un fumador empedernido en donde el tabaco una de las acciones del tabaco, de la nicotina, es que tiene un poco de efecto euforizante, es decir, que te sube el ánimo. Y cuando has dejado de fumar, ese ánimo que te subía y eras deprimido. Tú tenías una depresión que estaba enmascarada por el tabaco. Entonces, ¿qué significa? Que el médico a los fumadores se lo advierte. Oye, que al menos muchas veces entra un poquito de depresión, que si notas algo me lo dice para yo ponerte un tratamiento adecuado para que no vaya a tener depresión después de dejar de fumar. Es interesante saberlo. Bueno, pues ese dato también sobre la depresión, y no sé yo si incluso, pues son estados de ánimo concretos, a veces se habla, ¿no?, de cuando hay depresiones en épocas concretas del año. Por ejemplo, cuando acaba el verano y hay menos luz diurna, o al contrario, cuando hay más luz diurna porque esa persona a lo mejor no quiera salir tanto a la calle, o en épocas navideñas. No sé si eso también está asociado a determinadas épocas del año. Sí, está demostrado que la luz, la luz solar, estimula, hace que nuestro estado de ánimo sea mayor. De tal manera que hay un refrán que lo dice: la primavera, la sangre altera. Aparte que se liberan ciertas hormonas, pero la gente se siente con más ánimo para muchas cosas, ¿no? Antidepresivo. Antidepresivo. Y viceversa, cuando llega septiembre, octubre, noviembre, mes de los difuntos, es triste de por sí, y es porque disminuye la luz. La luz influye sobre nosotros y sobre muchos, en fin, seres vivos, estimulando, y cuando hay menos luz, disminuye. Entonces, personas que ya tienen problemas, o que tienen sensibilidad, o tienen componentes hereditarios, algunos genes por ahí que están sobreestimulados de la depresión, pues entonces lo notan. Hay personas que cuando llega el otoño, el invierno, se vienen abajo. Y otro, pues, en fin, lo pasa muy mal. Y la primavera a veces también, hay ciertos cambios ahí que la altera. Pero, en fin, eso le ocurre prácticamente a todo el mundo, ¿eh? Unos más, otros sí, menos. Son factores asociados que, ya digo, que junto con los problemas sociales que pueda haber, ¿no? Los problemas familiares, los problemas económicos, todas esas cosas se pueden ir sumando. Y como tú no tengas unas ideas muy claras sobre cómo afrontar estos problemas, lo puede pasar mal y puede caer en depresión. Yo recomiendo a todas esas personas que lo pasan mal, que fijan un consejo que me dieron a mí, bueno, o que yo he dado porque lo he escuchado, no es un invento mío. Ante un problema de esto, siempre está el secreto que del hombre ven acá, que ya he comentado muchas veces. Yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Ante un problema, el psicólogo, o psiquiatra, pero en fin, en este caso psiquiatra tampoco es una enfermedad, pero en fin, hay veces que hace falta medicamento, y el psiquiatra tiene mala fama en el sentido de que durante décadas se le ha dicho que era el médico de los locos, ¿no? No, eso ya pasó. Hoy día es el médico o el psicólogo que te amuebla la mente, te dice cómo enfrentar los problemas cotidianos de la vida y cómo aclararte tus ideas para que tú sepas afrontar los problemas. Los problemas todos tienen solución, ¿eh? Recordemos que todos los problemas, todos tienen solución. Porque si no tienen solución, no hay problema. Entonces, lo que pasa es que muchas veces no sabemos afrontarlo. El económico, el sentimental, el de los niños que no estudian, todo tiene solución. Si los niños no estudian, pues bueno, hay técnicas de estudio, técnicas para incentivar a que estudien. Los problemas sentimentales o los problemas económicos igual. Hoy día realmente hace falta, por ejemplo, a mí me dice, es que yo no puedo pagar la luz. A menos que tú tienes factura de la luz muy grande. A menos que tú tienes la luz encendida todo el día. A menos que tú tienes contratado una potencia de luz que no te hace falta tanta potencia. A menos que puedes pagar la mitad de luz, por ejemplo. Quien dice eso, digo otras muchas cosas. Y dice, ¿y eso cómo sé yo? ¿Cómo me orienta? Pues hay economistas, hay psicólogos, en fin. Depende del tipo de problema, que te orientan y por lo menos te ayudan a solventar estos problemas. Pero si no tienes solución, por ejemplo, te han cortado, que digo yo, una mano. Hoy día, aunque hay manos biónicas y demás, pero es complicado, ¿no? Pues mira, hay cosas que no tienen solución. Se te ha quemado el coche, ha salido ardiendo. Eso no tiene solución. La solución sería comprar otro coche, no tienes dinero, buscar préstamo, pero lo que es el coche es cosas que han pasado, no le demos más vueltas. Que muchas veces lo que hacemos es empezar a recordar cosas que no han pasado, y estamos todo el día rebobinando, ¿no? Y estamos todo el día recordando cosas que no han pasado. Oye, usted, lo que ha pasado, y a partir de aquí, a tirar para adelante, y todo tiene solución en esta vida. Pues con ese mensaje positivo, sin duda, nos vamos a quedar frente a la depresión, más común de lo que creemos, como nos comentaba Antonio, y la segunda enfermedad, ¿no? A partir de 2020. Más incapacitante. Que nos comentaba, bueno, como dato, ¿no? Destacado al principio. También hemos hablado de Alzheimer, de la ELA, o de, bueno, pues esa postura, ¿no? Para las personas que pierdan el conocimiento. Como siempre, muchísimas cuestiones de gran interés. Antonio, agradecerte como siempre que nos haya acompañado. Estamos de regreso en el día de hoy, después de esa semana, con motivo de la programación del carnaval, y regresaremos, por supuesto, volveremos el próximo miércoles. Muchas gracias. Pues nada, hasta el próximo miércoles a las 11:10. Sí, sí. Estaremos en el horario habitual.